Siendo un poeta sincero, vengo y digo la verdad. Nuestra América morena lucha por su libertad. Conocerán hoy mi voz en la décima radial, una forma especial de ver lo bueno y lo atroz. Veré al diablo y a Dios y opinaré aquí con fuero. En mi poesía espero decir lo que el pueblo piensa. Quiero despertar conciencias siendo un poeta sincero. Para empezar, desde Chile envío un informativo. Este país en que vivo tiene problemas por miles. Y es que lo gobiernan viles personas sin humildad, que a punta de crueldad nos han usurpado todo. Por esto y más, a mi modo, vengo y digo la verdad. En contraparte diré, con mi forma de expresión, que la movilización ha cobrado fuerza y fe. Estoy seguro, lo sé, que estando las calles llenas, sentiremos la paz plena y nos reconoceremos, y otra vez disfrutaremos nuestra América morena. Me monto en mi poesía y hasta Guatemala voy, para compartirles hoy una nota de alegría. Después de 800 días salió a flote la verdad. Avelino en realidad fue y será siempre inocente, como él hay tanta gente lucha por su libertad. Al fin doy la despedida a Cogollito de Toronjil, dando a Alberto Curamil un saludo en poesía. Por su lucha aguerrida lo han premiado, qué importante que su espíritu levante a quienes hoy nos escuchen. En el Gualmapu Mapuche la resistencia es constante.